Hagamos una oración. Pidámosle al Señor que nos puede. ¿Se atreve? ¿Se atreve? Ojo que duele. Se lo advertí. Duele. Duele. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a orar un momento. ¿Ahí dónde estás? Dile, Señor, yo quiero ser un sarmiento productivo. Díselo en el corazón, díselo en el corazón. Habla tú con él. Dile, Señor, yo quiero ser un sarmiento productivo. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero amarte a ti. Yo quiero darte gloria con mi vida. Yo quiero ser alguien que bendice su familia. Yo quiero ser alguien que es un buen ciudadano y que contribuye a que su ciudad, su comunidad sea mejor. Pero para ello, Señor, necesito ser podado, Señor. Para ello, mi Dios, necesito que quites de mí eso que no sirve. Necesito que quites de mí eso que me hace sufrir, eso que me hace desesperarme, angustiarme. Quiero ser podado por ti, Señor. Dile qué quieres que te quite. Dile, Señor, pódame. Dile, Señor, corta en mí eso que no está funcionando. Pódame, oh Dios. No permitas que mi vida se vuelva pecado. No permitas, Señor, que yo me acostumbre al pecado. No permitas, Señor, que yo me acostumbre a dañar a los demás, a dañarme a mí mismo. No permitas que yo justifique mi pecado. Pódame, oh Dios. Pódame. Pódame, Señor, de lo que no sirve a mí. Pódame, Señor, con tu gracia.